Justicia del Gobierno de la Provincia de La Pampa, Daniel Pablo Bensusan. Daniel Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día, Pablo, Julio. Buen día a la audiencia también. Bien, ayer hubo una reunión importante porque se puso en funcionamiento finalmente este ente de políticas socializadoras que va a reemplazar al ex patronato de liberados. ¿Es así? Exactamente, ayer tuvimos la primera reunión. Bueno, la ley había determinado que el ente comenzaba a funcionar a partir del 1 de julio, así que ayer tuvimos la primera reunión, todos los integrantes de acuerdo a la ley que debemos integrar el ente, lo conformamos, y bueno, ya empezamos a coordinar las primeras acciones como para terminar algunas cuestiones que habían quedado pendientes del patronato, sobre todo el tema de los empleados, y bueno, comenzar ya a crear la unidad de abordaje, que en realidad es donde van a estar los equipos técnicos del ente, que van a ser en definitiva los que van a prestarle el servicio a aquellas personas que estén en conflicto con la ley penal. Aquellas personas que están en conflicto con la ley penal y que venían concurriendo al patronato, ¿esto continúa así? ¿Van hasta el centro judicial ahí de Santa Rosa? Exactamente. A ver, un poco la idea que se tuvo, yo también participé, era asesor en la Cámara de Diputados cuando se sancionó la ley, la idea es que el Estado, a través de las diferentes áreas del gobierno, podamos, a través de los planes que cada ministerio tiene, coordinar como para, en definitiva, lograr la inserción social de aquellas personas que han sido condenadas y que están en los programas de salida transitoria, semilibertad y las que ya están con libertad condicional, como para que se reinserten nuevamente en la sociedad y asistirlos a través de programas de trabajo, que tengan asistencia a su contexto familiar, al comunitario, a la situación personal de cada uno. La idea es aprovechar todas las herramientas que tenemos del Estado para que estas personas que han cometido algún delito puedan reinsertarse nuevamente. El patronato era muy acotado, no tenía autonomía financiera, tenía muy pocos empleados. La idea es potenciar esto para lo que vos dijiste recién, de tratar de insertar. Partimos de la base que integra en el ente un representante del Ministerio de Desarrollo Social, de Educación, de Desarrollo Territorial, del Ministerio de Gobierno y Justicia, de Asuntos Municipales, del Poder Judicial, de la Cámara de Diputados. Todo también, las acciones están de alguna manera supervisadas por la Secretaría de Derechos Humanos. Digamos, creo que se ha logrado un equipo de trabajo totalmente integrado y que puede abarcar diferentes aspectos para, en definitiva, ayudar a estas personas. Daniel, no, entonces desmentimos, digamos, que quede en manos del Ministerio de Seguridad el nuevo ente. A ver, por las competencias de la ley de ministerios de la provincia de La Pampa, las cuestiones referentes al Servicio Penitenciario Federal y a las personas que están detenidas, esa competencia la tiene el Ministerio de Seguridad. Quien coordina este ente es uno de los subsecretarios del Ministerio de Seguridad. No obstante eso, integramos el ente, creo que son 10 representantes de lo que yo te dije recién, los diferentes organismos. Es decir, uno de esos integrantes es el Ministerio de Seguridad, pero en igualdad de condiciones con el resto de los ministerios y del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Hay dos diputados, está el diputado Marín, la diputada Fonseca y el diputado Solanas. Por el Poder Legislativo. Es decir, creo que están representados todos los tres poderes del Estado como para poder hacer un trabajo integral del Estado en sí, ¿no es cierto? Yo estoy convencido de que el Estado es uno solo, que no hay compartimentos estancos, que por un lado está el Poder Judicial, el otro el Legislativo y el otro el Ejecutivo. Acá, digamos, los tres poderes son los que conforman el Estado y lo ideal es que puedan trabajar en conjunto para beneficio de la sociedad, ¿no es cierto? Te preguntaba porque existían dos patronatos liberados en toda la Argentina, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en La Pampa. El de La Pampa había quedado en manos del Ministerio de Seguridad y, contrariamente, el de Buenos Aires, que pasó a un nuevo ente, quedó en manos de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos. Digo, pensando tan distinto y pensando en la resocialización, lo importante que es que también haya representantes de los derechos humanos para poder darle otras oportunidades, digamos. Sí, la misma ley nuestra de creación del ente prevé que la Secretaría de Derechos Humanos es quien controlará y fiscalizará el cumplimiento de las funciones que cumple el ente. Y de hecho hay dos representantes dentro del ente, dos representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Por eso digo, ¿por qué en realidad el que coordina el ente es el subsecretario del Ministerio de Seguridad? Porque ellos tienen la competencia de aquellas personas privadas de la libertad dentro de la provincia de La Pampa, a través de la policía, a través del contacto con el servicio penitenciario. Pero digamos, no es que depende del Ministerio de Seguridad, sino que el Ministerio de Seguridad coordina el ente y el ente está integrado por todos los organismos que te nombré del gobierno de la provincia de La Pampa, de los tres poderes. Daniel, ¿en qué situación quedan los empleados? Porque no pertenecían al Estado provincial. ¿Cómo va a ser esto? Mirá, son 5 empleados que pertenecían a la Asociación Civil de Patronato de Liberados. 2 de ellos estarían en condiciones de entrar a pasar a ser empleados por la ley 643, empleados de la provincia de La Pampa. Con los otros existen ciertas incompatibilidades porque son unos es empleado del Servicio Penitenciario Federal, otros del Poder Judicial, y otro es un funcionario de la Municipalidad de Santa Rosa, con lo cual estamos viendo de qué manera ver esa situación, analizarla y posiblemente de alguna manera lograr que puedan seguir prestando servicios ahora en el ente. Está bien. Cambiando de tema, Daniel, el Ministerio está saliendo al interior a realizar capacitaciones con el tema del registro de propiedad inmueble y también del registro civil. ¿Cómo están trabajando? Exactamente, mira, estamos saliendo casi todas las semanas, estamos recorriendo todas las localidades y a su vez a cada localidad que vamos invitamos a intendentes de las localidades cercanas. Con el registro de la propiedad inmueble estamos firmando convenios por la protección de vivienda, es un instituto que se ha modificado con la reforma del Código Civil y Comercial y en definitiva a lo que apunta es que aquellas personas que... Es el viejo que se llamaba antes el bien de familia, para un poco para que se entienda. La idea con ese instituto, quien registre su inmueble con la protección de vivienda, no se lo van a poder rematar por aquellas deudas que contraiga el titular posterior a la constitución. Con lo cual, creo que es una buena herramienta que tienen todos los ciudadanos como para proteger su vivienda cuando esta es el único inmueble que tienen. Como se ha ampliado el régimen, ahora lo pueden inscribir este instituto también a aquellas personas que vivan solas, no solamente tiene que ser un ámbito familiar, el que vivan en el inmueble, puede también ser beneficiario los convivientes, y los convenios que estamos firmando es que cada municipio reciba el trámite de los vecinos de cada localidad y sea el municipio el que en definitiva tramite el trámite ante el registro de la propiedad inmueble. Con esto evitamos que este ciudadano de edad no tenga que trasladarse a Santa Rosa y poder hacer el trámite directamente en su localidad a través del municipio. Uh-huh. Es un trámite sencillo, es gratuito, solamente tiene que pagar un sellado mínimo, y bueno, estamos tratando de que la mayor cantidad de gente pueda acceder a este beneficio. Y con el registro, como bien vos lo decías, con el registro civil, estamos haciendo una campaña de documentación, teniendo en cuenta que a fin de mes deja de tener vigencia la libreta cívica, la libreta de enrolamiento y el viejo DNI. Así que estamos recorriendo todas las localidades, haciendo una campaña de documentación, y la verdad que hemos tenido muy buen recibimiento de cada una de las localidades. Cuando fuimos a 25 de mayo hicimos casi 400 trámites de documentación. Estamos muy contentos y estamos tratando de llegar a fin de mes con un porcentaje muy alto de documentos nuevos en la provincia de La Pampa. O sea que van a quedar muy pocos pampeanos con el documento viejo, este que no se va a poder utilizar más a partir del 1 de agosto. Sí, mira, más o menos por los números que nos tiran desde Nación, desde el Registro Nacional de las Personas, La Pampa tiene un 95% más o menos de personas ya con su documento nuevo, así que nos queda muy poco. No obstante, el vencimiento de la vigencia de estos documentos, igual vamos a seguir, obviamente, haciendo esta campaña para tratar de llegar al 100% durante este año. Claro, está bien. Bien, Daniel, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo. Bien, era la palabra del Ministro de Gobierno y Justicia.